Dime, déjame cruzar. Es imposible dejar de buscarte. Quiero mirar tu sonrisa frente a la mía. Quiero ser cómplice tuyo como en toda la vida. No es mucho lo que te pido. Si el cielo te daría permiso, I'm not afraid.